Sí. Hola, hola. Hola, hola, hola. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Nos encontramos aquí con mis compañeros, mis colegas hoy en día, presentándonos en el Centro de Formación Profesional número 24 para presentarnos, hacernos una entrevista entre nosotros en el Espacio del Aprendiz y, bueno, saber un poco más de cada uno y informarnos, digamos. Bueno, acá estamos con Sebastián, José Luis y Delia. Bueno, Sebastián, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Enzo? Bien, acá estamos. Bueno, más que nada, contanos un poco, no solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes, ¿por qué estás acá? Bueno, yo quería participar de la escuela porque me han hablado mucho de todas las, justamente, las formas de organizarse que tienen. Y la radio también es una pasión desde chico, así que eso me hizo llegar viendo qué talleres daba la escuela y mis horarios, y la radio era una de las posibilidades. Así que es, digamos, algo que siempre te atrapó de chico, no solamente escuchar, sino también poder participar en ella. Exactamente, sí. Fui escucha de siempre y las veces que tuve la posibilidad de participar también fue muy agradable. ¿Y cómo fuiste participando? ¿Qué rol cumplías o qué estuviste haciendo? Yo participé muchas veces como invitado, promocionando la música que hacemos con mis compañeros, y eso me permitió pasar por radios comunitarias, radios comerciales, radios de todo tipo y conocer los diferentes modos de operar y participar, aparte del toque en vivo. Claro, exactamente. Bueno, José Luis, vos contanos, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, Enzo. Bueno, llegué acá al centro profesional por medio de internet. Busqué un curso que se adapte a mis horarios, por el tema laboral, estoy medio complicado. Y bueno, era por la mañana, entonces pude anotarme, inscribirme. Y llego a la radio deportiva, yo estudié periodismo deportivo y tuve muy poca experiencia en lo que es la radio. Estuve gráfica, tuvimos materia sobre escritura, ¿no? Sí, sí. Y televisión y radio muy poco. Y es lo que más o menos me llamó la atención y lo que me gusta. Claro, dentro del estudio que tuviste, o sea, la radio era lo que siempre más te llamó la atención. Es lo que más me llamó la atención. Y entré medio distinto al periodismo por el tema de fútbol. Yo hice, claro, me hincapié, o sea, lo que estudié es periodismo deportivo. Hoy en día, o sea, lo que te trae acá es exactamente eso. La pasión que tenés por la radio y lo que siempre te gustó, y eso es lo que te trajo a estar acá con nosotros. Sí, sí, y el tema, me gusta informar, o sea, lo que es la actualidad de todo, de fútbol. Y bueno, también me interesa otras, por ejemplo, la política. Sí, me gusta hablar un poco de, no solamente el fútbol. Sí, me gustaría hacer un programa, por ejemplo, si participar de un magazine de distintos temas. De actualidad, temas, ¿no? Siempre hablando de lo hoy en día. Y bueno, vos, Delia, buenos días. Buen día, Edson, buen día a todos. Contanos también por qué estás acá, si es la primera vez que estás acá y bueno. No es la primera vez. Ya estuve en el anterior cuatrimestre y es un gusto estar nuevamente con Silvia y Georgina, quienes nos enseñarán a hacer programas. Y también he aprendido ya y me falta muchísimo para aprender, puesto que a mí me encanta muchísimo los micrófonos, este medio de comunicación que es la radio. Sí, sí, o sea, más que nada poder llegar a la gente de este lado y que ellos te escuchen y vos poder comunicarle de todo un poco. Sí, de todo un poco. Sí, más que nada, bueno, en base a los que por ahí programas que cada uno quiere formar, digamos, ¿cuál sería tu idea? ¿Qué tipo de programa te gustaría participar? Entre esos tengo en realidad infinidad de programas. De programaciones que me gustaría realizarlo. Sí, sí, obvio. Informaciones, música, también para niños también, que hasta ahora no hay programas infantiles, con cuentos, relatos. Sí, sí, poder llegarle también a los niños desde este lado, no solamente que tengan la televisión, la computadora, la tablet, sino también poder que escuchen la radio como por ahí escuchaban. Bueno, en mi caso, mis padres, o por ahí en el caso de ustedes, muchos lo han escuchado, y poder sentir esa sensación, o sea, es de otra cosa. A mí particularmente me pasa de escuchar partidos por la radio, y es otro punto de vista que uno tiene, la imaginación, o sea, es lo que le vuela. Y vos, en esta serie de preguntas, David, de qué nos interesaría la radio, justamente, ¿tu idea también es llegar de lo deportivo? O es sí, yo dentro de todo, digamos, también estudio periodismo deportivo actualmente. Y mi idea, sí, es no solamente también lo deportivo, sino en el ámbito general, poder hablar de informar política, de todo. O sea, poder llegar a la gente desde un punto que por ahí no tiene. Uh-huh. Y para poder informarle, más que nada. ¿Cómo llegaste a conocer este centro profesional, Enzo? No, este centro profesional, justamente la chica con la que estoy, la madre trae a alguien aquí también a cumplir otro rol. Y bueno, me informó, vine y me anoté porque, bueno, quiero por ahí aprender un poco y ganar experiencia para un futuro. Sí, bueno. Está buenísimo. Y dentro también de lo que es el programa de interés general, ¿qué harías? ¿Cómo...? ¿Lo pensarías en el sentido de la pluralidad de voces, en el sentido de la música, de la información? No, obvio, sería por ahí un poco de, creo yo, de que cada uno por ahí cumpla un rol y informar de ese lado, y bueno, hacer debates en general, que eso es lo bueno, que por ahí intercambiemos ideas y cada uno diga lo que piensa y desde su punto de vista. Uh-huh. Y la música, obvio, siempre estar presente, porque creo yo que es algo muy importante y que a todos nos ayuda, digamos. Y Delia, de lo de infantil, ¿por qué te surgió la necesidad de hacer porque justamente no hay tantos y es una muy linda experiencia. Solo se ve en los canales a piñón fijo, uh-huh. Pero eso es para ver, no cuenta, y claro, es bastante buenísimo también. Pero esto de los niños es para contarles cuentos. Es muy diferente mirar y escuchar en radio el relato de un cuento. Uh-huh. Sin ir muy lejos sería, por ejemplo, Cenicienta, Blancanieves, aunque ya lo conocen, algo similar a ello. Hay muchos cuentos que se puede relatar a los niños. Sí, yo creo que se perdió ese programa para infantiles. En la radio prácticamente no existen. No, obvio. Siempre sí. Hay ámbito de otro tipo de cosas, se habla de mucho, pero nada para específicamente para los niños. Que es algo muy importante, aparte para ellos, poder escuchar cuentos. Porque por ahí, obvio, todo padre le cuenta, creo yo, a sus niños lo que son cuentos, pero escucharlos también está bueno para poder, como decía anteriormente, imaginar, sentirse en ese lado y, bueno, poder ser parte, digamos. Todo se centra en la televisión hoy para los chicos, bueno, mucho internet, pero prácticamente programas en radio para chicos, radios de atros, como eran antes, claro. No existen. Sí, está bueno también, como comentaban justamente algunos de los compañeros del programa anterior, la cuestión de que sea de para los chicos y con la participación también de los chicos, que eso también es sumamente importante, o sea, el tema de poder incluir en un taller de radio o incluir también que el contenido lo formen los chicos, también es para sentirse más integrados en el programa, también está buenísimo. ¿Quién mejor que ellos para saber qué necesitan y qué quieren ver? Sí, más que nada es por ese lado, o sea, pero bueno, digamos que por ahí todos tenemos una idea de poder contarle a la gente el interés general que tenemos todos y, digamos, estar acá para informar, digamos, desde este lado, para que ellos nos escuchen y podamos todos compartir. Uh-huh. Exactamente. Bueno, Sebastián, ¿nos querés contar un poco de tu banda? ¿Qué música hacen? Bueno, sí, yo participo ya hace unos cuantos años de un grupo de música latina, de rock latino, llamado Hecatombe, tocando por diversas partes de Buenos Aires y la ciudad. Y eso también obviamente me permitió acercarme mucho más a la radio desde otro lado, no solamente como oyente. Y también las ganas que me dan de trabajar en la radio, en lo que es la música y todo la misma filosofía que tenemos nosotros en la banda, donde todo se puede unir, hacerlo también un programa de radio. Vos contabas que querías hacer un programa de radio más que nada musical y no solamente del rock latino, que es lo que vos haces, sino de llegar de otro lado. O sea, claro, sí, de demostrar cómo se une una música con otras, las diferencias estilísticas es puramente... Sí, de marketing, o sea, más que nada. Exactamente, comercial. Y igual cuando escuchaba a Delia la idea de los niños, siendo mi trabajo, en realidad mi profesión, sobre todo el educador, me interesa también mucho como proyecto a un programa infantil. Sí, Sebastián, vos que participaste en una banda, uh-huh. Y bueno, llevándolo al tema actualidad, ¿Qué opinión tenés sobre lo que se habla de este recital del Indio, de los dos fallecidos que tenemos, lo que se habla en los medios, cómo se comunica? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, particularmente no. Los medios jugaron el peor papel que pueden haber jugado en una situación como esta. El caso final es la familia que perdió gran parte por ir a buscar desesperado a un chico que estaba bien, pero que no se pudieron comunicar. Fue una cuestión obvia de 300.000 personas en un espacio donde no hay señal, no se van a poder comunicar. Pero en los medios me parece que en este momento se utilizó más para desinformar que el de informar, más allá de las responsabilidades políticas y de producción que tienen tanto el productor como el productor y los músicos, como la parte gubernamental. Sí, no, también mi opinión es que se tapó un poco con los temas de ahora que estamos viviendo, por el tema, todos sabemos, de los docentes, la inseguridad, y con este tema es como que los medios se instalan en que se hable de lo que sucedió acá en este recital y uh-huh. se deja de lado los demás temas que son mucho más importantes también. No despreciando este tema, esto que sucedió, que también está mal, pero creo que hay muchos temas muy importantes que no se le da tanta importancia como se le da al Indio Solari, al recital, lo que sucedió, y todos sabemos lo que se está... Sí, más que nada, como que decís que tratan de evitar un tema y ponen otro, porque ellos, el poder que tienen es muy grande y buscan eso. Como vos decías recién, el problema con los docentes es muy, muy, muy grande. Y se vio por estos días, hoy en día ya no tanto, pero por 3 días, se vio tapado por lo del Indio Solari. Uh-huh. Es un tema que, como usted decía recién, más que nada que llevó a otra cosa. Los medios llevaron a que ocurrieran otro tipo de catástrofes, como fue la familia que fue a buscar a su hija, y al no poder comunicarse, lamentablemente ellos salen desesperados porque, un medio en ese momento te informa que había 7 muertos, vos lo primero que pensás que por ahí puede ser tu hijo o tu hija, y no, obviamente con alguien de 15 años salís a buscarlo de manera desesperada, y eso llevó, lo que decía recién Sebastián, que por ahí los medios no informaron, sino que desinformaron o informaron de muy mala manera, haciendo que pasen otras cosas. Uh-huh. Si la Argentina es grande, tendría que ver infinidad de noticias, informaciones. Es verdad que lo desinformaron totalmente. Y sería maravilloso que aparezca una radio, una televisión. O sea, esa es la idea que tengo en esto de las informaciones. Informar la verdad y no mostrarlo como le están haciendo, como una sola película. Una sola película donde dicen... Esto es lo que pasó. Cambiamos a otro canal, esto es lo que pasó. Escuchamos las radios, esto es lo que pasó. Pero y esto es lo que pasó. Y no informan más cómo pasó, por qué y qué es lo que va a pasar. Ya no hay más eso de información, solamente son repetitivos. Cuán maravilloso sería que las informaciones se puedan realizar con más veracidad, con más investigación, y con esa verdad tan grande que se necesita. Y volviendo a los que nos trae también, a los que nos convoca, ¿de qué lado se ven en un programa de radio? ¿Se ven en un micrófono conduciendo, en un micrófono como columnista, operando, produciendo? Por mi parte, más o menos con la poquita experiencia que vi en el curso, me gusta más el tema de producción, detrás de... como se dice, de cámara, de televisión o el tema de operador. Pero como dicen los profesores de acá, uno tiene que pasar por distintos roles, conocer todos los puntos, porque o si no, nunca vas a saber lo que siente el que está conduciendo o el panelista o el comentarista. Y creo que hay que pasar por todos los roles, lo fundamental. Y después uno ver qué le gusta y dedicarse a lo que uno quiere. Delia, sí, porque hay que elegir uno, ¿no? Porque a mí me gustaría hacerlo los dos, la técnica y la locución, donde me gustan muchos programas que escucho, son entretenidos, para eso es la radio, entretener. Hay algunos programas, inclusive noticiosos, que realizan, lo incluyen sonidos, voces y se escucha muy lindo, se escucha una maravilla. Inclusive la persona que está escuchando, si está triste, cambia su humor con esa programación variable que tiene sonidos, voces. A mí me gustaría hacerlo de las dos formas y aprender es lo que me va a costar. Y, sí. Pero bueno, siempre hay que caminar para sí. Eso. Y a mí me gusta la parte de musicalización, la parte de producción también. Porque no, sí, también es eso, ir probando diferentes espacios como para ver con cuál quedarse o por qué quedarse con uno y ir rotando en diferentes momentos y programas en diferentes espacios. ¿Vos, Enzo, por último? Así. No, yo más que nada me gustaría mucho estar de este lado, digamos, a la hora de hablar e informar de este lado. Obvio, como decían todos ustedes, hay que pasar por todos, o sea, tanto por el control o por acá. Pero bueno, vamos a ir probando a medida que vayan pasando los días y ver desde qué lado nos quedamos todos. Así que bueno, de esta manera nos despedimos y vamos a la pausa.